A medida que hemos venido haciendo discos y cantando, nosotros, yo creo que yo me he especializado en cantar cosas que a los hombres les da trabajo decir. Sobre todo nosotros los hombres latinos, que nos creemos que somos los cheches de la película, tú sabes. Y entonces nosotros ponemos en música cosas que, bueno, que a los hombres les da trabajo decir. Vivir sin ella, me volvieron a hablar de ella, tiene un amigo, y lloriqueo. Sí, señor. El asunto es que nosotros nos hemos especializado en ese tipo de canción, y esta canción en especial es una de las canciones que a mí más me gusta cantar, porque pone en música una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, que es pedir perdón.